yo niño de junco, ancho sombra fino talle, piel de nocturna manzana, boca triste y ojos grandes. Sus zapatos de charol rompen las dalias del aire, con los dos ritmos que canta, breves lutos celestiales. Thank you. te salve.